fantasmal, lujosa mujer fatal, los encuentros fugaces, al procurar lo que no te van a dar. Tú sabrás lo que haces. Yo en cuanto vi tus ojos, tu boca y tu risa y tus encías, me enamoré totalmente, solo que para estos dos días. Déjate ya de que si uno viene o va, ¿acaso tú no viajas? Que la ocasión es de poca duración. Hazme grandes rebajas, grandes rebajas. Sabes que ayer, cuando fuiste mi mujer, rozamos lo sagrado, y dices hoy que si mañana me voy, hoy me echas de tu lado. No quiero más que el que estés como ahora estás y hundirme entre tus labios. Dos días, dos, y después un bello adiós sin adquirir resabios. Ni puedo yo, tampoco me guste o no, romper mis pocas normas en atención a que está tu corazón abierto por reformas, grandes reformas, pero el mío no. El mío nunca me hace boicot, dueña del glamour y del pret-à-porter. Hubo ayer, hay hoy y mañana me iré. Solo un beso ardiente y tierno le pondrá el broche final a tu desfile de moda. Dejará un recuerdo eterno, no es acoso algo glacial, cereal y temporal, que es un vestido de boda, que yo no te quiero toda, toda, toda, quiéreme tú igual. Déjate ya de que si uno viene o va, ¿acaso tú no viajas? Que la ocasión es de poca duración. Hazme grandes rebajas, anda mujer. Me las hiciste ayer, me las hiciste ayer.